Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Sonando es Tablero de Ajedrez de Body y la Flota Plateada, que van a estar tocando el viernes. Ahora que me acuerdo, ahora lo voy a buscar, no me acuerdo bien dónde, pero ahora que se me da memoria, creo que tocan el viernes en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Pero estamos ya en comunicación telefónica con el audiólogo, el ingeniero, el gran Hernán Agrazar, un amigo, un Bicho Reactor más. ¿Cómo estás, Hernán? Acá Astilla y yo, Hernán, también de este lado. Buenas noches, amigo. ¡Oh! Gracias, amigo. ¿Cómo les va? Lo logramos. Buenas noches, América, puedo decir, ¿no? Totalmente. Por supuesto. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, vos, ¿cómo? Contanos un poco cómo la estás pasando. Muy bien. Quería dejarles un saludo a todos, a mi familia, y decir que, bueno, soy un estadounidense ahora. Muy bien. No volvés, ¿no? No, está, la verdad que es una experiencia increíble para todos, como muy sorprendente. Usamos En este momento estoy sentado editando unas canciones. Del otro lado estoy viendo el control que tiene una consola NIV, como las que los que vieron son saben de lo, sí, que, sí, de lo que estoy, sí, hablando. La que compró de Eduardo está mezclando otra canción mientras yo estoy editando en otro puesto otra, que es la que va a seguir la, sí, mezcla. Y estoy rodeado de guitarras, todas de ya te morís, todas son del 60 al 70. O sea que también estás trabajando, Armancito. Estoy trabajando todo el día. Qué lindo. ¿Y ya encontrás diferencias sonoras en los primeros pasos que estás dando en esta producción? Y mirá, justamente es eso. La particularidad es que esta consola es única, es una consola no seriada, hecha por Rupert Nip, por el, sí, que la inventó. Y tiene un color muy particular, que por eso yo recomiendo a todos los que no vieron City que lo hagan, para que entiendan lo que estoy diciendo. Tiene un cuerpo de audio en particular ya en cada canal de cómo está tomado. Entonces suena todo ya gigante, es increíble. Y además que bueno, hay un montón de cosas, grabamos en 2 pulgadas, en una manera totalmente analógica, con la en vivo. Y eso la verdad que está increíble. Y contanos desde que llegaron, ¿cómo fue la experiencia? O sea, ¿cómo está saliendo la grabación del disco Utopias? ¿Vos personalmente, mirá, llegar a un estudio como eso? El lugar es increíble, es un campo que tiene unas 11.000 hectáreas, para que te des una idea. Y nosotros estamos en el estudio que se llama Adobe, estamos a 1 kilómetro del otro complejo de estudios, son estudios acá. Sí. Y estamos como en una casa aparte, en el medio de la nada. Qué lástima que no hay imagen, porque les mostrara dónde estamos, o sea, no hay nada. Por momentos queríamos hacer un video diciendo, che, nos cagaron, no hay nada acá. Y entras a la casa y hay un súper estudio. Y es la imagen típica que te imaginás del desierto, bueno, sí, estamos ahí mismo. Lo que pasa es que entras a un lugar que hay un súper estudio adentro. Che, y también está la guitarra de Steve Ray Vaughan. Vi una foto de Gustavo, ¿no? Con la guitarra, ¿la usó? ¿Cómo? La guitarra de Steve Ray Vaughan. ¿Era, sí, realmente de él, no, o es una increíble serie? Es increíble, es una serie, reedición. Ah, una reedición. Bien. Pero es increíble cómo suena esa viola. Y Gus usó mucho una Strato 62 original, que tres en el mundo. Hay tres en el mundo esa guitarra. Bueno, sí. ¿Y cómo fue la experiencia que, me acuerdo cuando fuiste, que se habían planteado como a laburar mucho en estudio? ¿Fue así o no sé bien? No sé, contanos cómo fue. No, la verdad que estuvo re bueno eso, porque sí, trabajamos mucho acá. Ellos, la sala es muy grande, entonces ellos ensayaban acá la canción, la arreglábamos un poquito más y cuando teníamos el ok íbamos pum a la cinta one shot a grabarlo la cinta. Y eso estuvo buenísimo acá, como el monitor súper cómodo, cada uno se hace su mezcla. Uh-huh. Estaba muy bueno. Bien. Y vos como ingeniero de grabación, contanos desde tu mirada personal, desde tu mirada profesional, ¿qué la experiencia? Bueno, en este caso para mí fue una experiencia muy particular, que el que está haciendo la ingeniería es Eduardo Vergallo. Ah, es verdad, claro, es verdad. O top, y gran ingeniero top del mundo. Claro. No, en serio, realmente es muy zarpado, tiene una persona con muchísima experiencia y muy, muy sabio. Y muy calmo también para toda, sí, la situación compleja. El tipo lo resuelve con una calidad increíble. Y mi rol fue por primera vez de producción, como estando a parte de ingeniería. Y bueno, me costó un poco. Eso te iba a preguntar. Los botones. Eso te iba a preguntar. ¿Hubo alguna situación con Eduardo que te tuviera que pegar en la mano para que no deje de tocar los botones? No, porque el primer día, como que yo me sentí ahí, ¿no? Y qué sé yo, y él entendió perfectamente, como que necesitaba un poco eso, estar ahí. Sí. Y no, súper, súper, la verdad que es un amigazo y, sí, y nos llevamos súper bien. Y estas unas mezclas increíbles, realmente. Viste que Toussaint decía, levitar se puede, pero magia no. Bueno, entramos al ingeniero que hace magia, pero realmente pues, es un niño, realmente hace un tratamiento en la mezcla que está alucinante. ¿Y van a llegar con el disco terminado acá en Argentina o la masterización dónde se realiza? El mastering lo va a hacer el señor Warrior, el puro mastering allá en Buenos Aires. Ajá. Lo único que no van a hacer en Texas. Es el que masterizó Tornados también, el disco anterior, claro, que es también nosotros, casi todos los discos que hago los masterizo con él. Bien. Y Bueno, se me fue. No. Che, y contame también cómo es trabajar, porque estás acostumbrado a trabajar en tu estudio y siempre con los mismos equipos, y cómo te trata la gente que labura en el estudio. ¿Es muy abierta? ¿Trata de estar al lado tuyo? ¿Te deja solo? ¿Cómo se manejan? No, todo súper bien. Mira, estamos con Jerry, un genio, un asistente súper buena onda. Y es mexicano, así que no hay problema para comunicarnos con el idioma. Y súper predispuesto. Realmente acá lo que está buenísimo es que además de ser un súper estudio, la gente que está trabajando está como muy predispuesta a que, ok, ¿podemos probar esto? Sí, podemos probar todo. Y eso está genial. Y es un momento que hay mucho para probar. Hay muchas guitarras, muchos equipos, muchos. Y lo que hay que tener en cuenta como fundamental para producir es no perder el rumbo. Que de hecho nosotros una canción, cuando terminamos de grabar todas, la regrabamos. Porque había perdido como la esencia de la canción por otro tipo de sonido, que no era al final el que queríamos. Claro, claro. Hay mucho para probar, entonces podés marearte muy rápido. ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Comienzan a qué hora? ¿A qué hora frenan? ¿Cuándo comen? Estábamos arrancando para grabar. Ahora estábamos mezclando un poco más. Nos quedamos hasta más tarde, tipo hasta 1 o 2 de la mañana, y venimos tipo a las 10. Pero estábamos trabajando a partir de las 10 y cerca del mediodía grabábamos tipo a la 1, grabábamos ya la base, íbamos a comer, que es acá un kilómetro donde están los otros estudios, y íbamos a hacer los overdubs, que son las grabaciones arriba, otras guitarras, los vocales, los coros, y terminábamos tipo 9, 10 de la noche, una canción terminada por día. Claro, sí. ¿Y han salido del complejo algún día? Los chicos tenían una fecha, ¿no? En el Sábado de Sábados. Sí, están el 14, creo. Ah. Están los chicos en este momento, acá son las 7 y cuarto de la tarde. Ellos están acá a 40 metros en la casa donde estamos viviendo. Están en el living, que hay un living gigante con equipos de guitarra y dos guitarras y un bombo, que Gustavo está tocando bombo. están ensayando el show ahora, en este momento. Porque eso va después de las semanas de grabación y mezcla, se van a tomar unos días, ¿no? Y van a aprovechar para consiguieron tocar en el Sopa de Saudes. Vamos para ahí, para Austin, sí. El 11, tocan el 14 y después nos tomamos unos días de vacaciones, un par, y nos vamos a ir a Los Ángeles. Bueno, eso igual, guárdenlo en secreto, todo lo que pase en esos días. ¿Y cómo? Bueno, nosotros vamos a... Voy a casar en La Vega. No esperaba menos, ¿eh? Lo que quiero que sea sorpresa es con quién. Bueno, da. Hecho. Y traeme una ficha con la cara de Elvis. Vos vení, traeme una sabana, que acá no hay alfajor. Te querés matar. Che, y... contame, evidentemente, o sea, sin duda estás laburando, pero hablemos un poquito del audiólogo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves para este año? Cuando habíamos puesto fecha, ¿no? Vamos a decirla en vivo, la fecha, ¿no? ¿Te acordás, Hernán? ¿Cómo? Que habíamos puesto una fecha de primera emisión del audiólogo. Va a ser en abril, ¿verdad? El audiólogo es el... Ya digo, espera. Es el 6 de abril, creo. El 6 de abril, sí. 8 de abril. Dame un segundito. 8 de abril, martes 8. 8 de abril, bien. Marzo. Porque hay mucha expectativa. 8 de abril. Bien. Bueno, creo que vamos a hablar mucho también de esta experiencia, que realmente les digo de verdad, es como algo muy, muy rico y muy, estoy muy agradecido de la vida que me haya tocado ir a un lugar así, que realmente es increíble y que... no sé, muchas veces me pasó como para que así rápidamente de mirarnos con Eduardo y decir, uy, que lo parió, eso que estabas buscando, sí. Lo estás escuchando. O sea, automáticamente, como que la consola esta te da algo que vos decías, siempre quise esos medios graves en el bombo o en el bajo, sí. Y están. Claro. Y eso es algo realmente que... te cambia un poco la cabeza de cómo seguir, ¿viste? Yo estaba también con Eduardo. Hernán, ¿y vos tuviste oportunidad de escuchar alguno de los discos que se grabaron ahí? ¿Qué pensás de los resultados ya plasmados por ese estudio? Y está buenísimo. Realmente yo lo que escuché me encantó y y porque todo. Es muy versátil el estudio Master, hay un montón de bandas grabando en este momento. ¿Ah, sí? Sí, hace poquito estuvieron los Hans, aquellos hermanos. ¿Los Hanson? Sí. Los Hanson Brothers. Sí. Sí, estuvieron, se fueron el día que nosotros. Mira, ¿cuántas salas hay de grabación? Son 4 estudios. O sea, están ustedes en uno y 3 bandas más grabando en este momento. Claro, en este momento sí. Pero nosotros estamos a 1 kilómetro. Es el único estudio que está como apartado del otro complejo. Mejor, no tienen onda con la gilada ustedes. No, vamos a comer y ahí nos cruzamos con gente, charlamos un rato, pero estamos muy... está buenísimo en realidad, pues como en nuestro mundo, dentro del campo es enorme, ¿viste? Sí. Entonces está genial, hay como mucha privacidad. ¿Y para cuándo tenemos que esperar el nuevo disco de Utopians? Y mira, nosotros ya la semana que viene terminamos de mezclar, se masteriza y creo que ya va a salir en abril. ¿Sabés si se edita en formato LP de vinilo o no? No está pensado por ahora, pero ojalá que sí, por cómo está tomado, claro, para potenciar lo que está grabado, ¿no? Ojalá, estaría buenísimo. Yo podría hacer un pequeño viaje a Nashville y hacerme mi copia con él. En los estudios de Jack White, ¿no? Me parece que tenés la maquinita de ir y te haces tu propia copia. Sí, te llevas tu copia cuando grabas. Sí, hay varios, que está buenísimo. Te puedes hacer copias de a uno. Sí. ¿Y hasta ahora con qué momento o con qué situaciones es con la que te quedás así más de los días que han pasado desde que llegaron? Mira, lo que pasa es que son muchas como sensaciones juntas. Sí. Lo oso es en el audio, me quedo con el audio de repente la consola, es que uno cuando veía esos Sonity o escuchaba hablar de una consola original, NIV, de los 70, uno decía, bueno, pero es tanta la diferencia, y sí, la verdad que sí, es la diferencia, y lo testeamos con otros amplificadores, ¿no? Que es, probamos los de la consola y probamos los... como la competencia, que es API, que son unos que yo tengo allá en Buenos Aires, sí. Y realmente el otro parecía de sala de ensayo a comparación, claro, de la consola. Realmente es algo que es muy, muy sorprendente. Es muy fuerte, es muy notorio y muy muy amplio la diferencia. Es muy notorio la calidad del audio. Bien. Bueno, Hernán, nos alegramos de escucharte y que estés viviendo lo que estás viviendo. Se te escucha muy contento y muy emocionado. Estás emocionado, Hernancito, sí, qué lindo, eso nos gusta. Estoy muy contento. Mandé saludos a los chicos, a Eduardo, a Nelken. Y, dale. Y nos estaremos viendo a la vuelta. Perfecto, el 8 de abril estoy ahí. Perfecto, bueno. Nos vamos escuchando Utopias de su disco anterior, Trastornados, esas cosas. Hernán, un abrazo grande. Bueno, nos estamos en contacto. Abrazo. Abrazo grande. Chao. El Bicho Reactor. Seguimos en El Bicho Reactor. Sonaba recién Utopias, después de charlar con Hernán, que está en Sonic Ranch, en Texas, en el estudio de grabación. No le preguntamos qué es lo que estaba comiendo Hernancito. Ahora. Queremos agradecer la visita aquí del amigo Facu Rabinovics, que, sí, es un, que se acercó acá hasta la radio. Un oyente fiel. Gracias, Facu, por haber venido. ¿Saben que traje también otro bloquecito? Vos sabés, Hernán, que me gusta armar tandas de temas pegaditos. Y traje dos clásicos para mí del punk nacional, por lo menos dos discos que me encantan. Uno de ellos, Valentín Alsina, el clásico discazo debut de Dos Minutos, la cual te demuestra que las habilidades musicales y la aptitud musical no es tan importante, sí, cuando las canciones son buenas o te llegan. De ahí extraje el tema Barricada, que abre el lado B del disco. Si se hubiera editado en vinilo, por lo menos en cassette lo habría. Y por otra parte también traje un disco de Ataque 77, el quinto más precisamente, estoy hablando de Amén, y de ahí extraje su disco Ella, que es un tema viejo compuesto por el hermano de Ciro Pertusi, Federico Pertusi, y que es el tema número 10 del disco. Así que pegadito, Dos Minutos con Barricada y Ataque con Ella en El Bicho Reactor. Barricada policial, hay que matar. Barricada policial, hay que matar. ¡Largo! Barricada. El Bicho Reactor, 10ª temporada.